Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Qué tal les ha ido en este sábado? Oigan, sábado 11 de agosto, ¿ah? Qué rico encontrarnos nuevamente aquí en su programa. Plan Ideal, levantarnos hoy con esa pereza. Hoy nos vamos a quitar toda esa pereza, todo ese estrés y vamos a disfrutar porque es sábado de feriado, no hay mucho tráfico también, así que hay que aprovechar a moverse en la ciudad de Quito. Además estamos con el tema de la fiesta de las luces, que el tráfico va a venir, pero ya más tarde, así que tienen toda la mañana y toda la tarde para hacer todas sus cosas y movilizarse por la ciudad sin mucho tráfico. Soy Edu Muñoz y así comenzamos de este sábado de feriado y ahora le damos también el paso a nuestra querida locutora Vivi, que nos acompaña otro sábado aquí en Plan Ideal. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Vivi Pazmiño y es un placer estar otro sábado más aquí en tu programa Plan Ideal. Y así como dijo Edu, es un fin de semana de feriado, así que a disfrutar se ha dicho porque nos quedan dos días más para disfrutar. Como nos dijo también, aquí en Quito tenemos varias actividades, entre ellas la fiesta de las luces. Así que si aún has ido, pues te esperamos, porque está hermoso, de verdad, es un gran show que nos presenta nuestra linda capital. El tercer año de este Festival de las Luces, Fiesta de la Luz 2018, que va a tener más días para que ustedes puedan visitar más lugares y esperemos con esto también se descongestione un poquito todas las avenidas donde circulan todas las personas para poder observar tales representaciones animales salvajes y también coloniales y de objetos también, ¿sí o qué? Sí, son 19 lugares donde podemos asistir. Entre esas tenemos también el Palacio de Cristal de Ichimbía. Así que ustedes pueden escoger o si quieren pues dan una larga caminata y se van a las 19, que sí les aconsejo. Oigan, y también recordarles que este lindo programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marle Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, así como mi casa lo tiene, porque nosotros compramos todos los implementos de Creaciones Marle Hogar. Nuestro baño, vean, ya no pide auxilio porque se ve mucho más chévere, mucho más dinámico y con más colores. Ustedes pueden encontrar, si adquieren un producto, pueden encontrar una variedad de productos, como por ejemplo, juegos de baños, sábanas, cortinas, cobertores de sillas y cojines con los mejores precios del mercado. Y si deseas realizar tu pedido y más información, copia ya mismo el número que aquí te lo damos. Es el número de WhatsApp, el 099-8424-953. Te lo repito, el 099-8424-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar en la página de Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerda que todos los pedidos son a todas las partes del país. Claro que sí, previo pago. Cosméticos Eitu también, para hombre y para mujer. Es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales, que Vivi ya los está usando y que me está recomendando a mí también que los use porque son los mejores. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor, con componentes que no te maltratan la piel y al contrario, la nutren. Por ello, en las bases líquidas que son de uso diario, se ha incorporado colágeno hidrolizado y ácido hialurónico, que le darán vida a tu rostro. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que te llevarás al consumirlos, puedes llamar o mandar tu WhatsApp al 0983-167986. A ver, te doy otro chancecito para que puedas copiar el número de WhatsApp. 0983-167986. Con Zula y Lara, asesora, estará ella gustosa de atenderte y brindarte las mejores promociones para que cuides tu rostro en este verano. Uy, que está fatal, horrible, esos rayos de ultravioleta, sí, que bien, nos estamos quemando mucho. Claro que sí, por eso aprovechamos para preguntarles cómo va su verano. Así que nos pueden escribir a nuestras páginas, estamos en Facebook como Plan Ideal, también nos pueden escribir a Instagram, que también estamos como @planideales, o escucharnos por la 940 AM. O en www.radiocce.com en audio y en video, o también si desean llevarnos a todas partes, pueden descargarse la app en la Play Store o en la App Store como Radio CCE 940 AM y pueden escuchar toda nuestra programación 24/7. O también pueden llamarnos a nuestra cabina al 2220-966. 2220-966 o escribirnos a nuestro WhatsApp al 0983-27-2124. Y oigan, por favor, no se olviden de compartir nuestro Facebook Live. Y como estamos de feriado, pues hemos preparado un programa lleno de música para acompañarles en casa y si salen de viaje también, para que sientan esas energías y el aire puro que aún podemos respirar aquí en nuestro hermoso país. Oigan, y para lo cual vamos a comenzar con talento nacional y del bueno. Además que recién está salidito del horno, vamos a presentar la canción nueva de Michael. Suena para todos ustedes, Bacán. Yo mil horas. Quiero no sé qué será. Tiene ese sabor que me da. Una sensación natural, patata. Bailemos. Tu amor se siente bacán. Qué bacán besarte. Qué bacán bailarte. Tu amor se siente bacán. Bien chilling, natural. Qué bacán besarte. Bailarte, feeling love. Ah, feeling bacán. Algo que va más allá, más allá de lo normal, de tu belleza y tu cuerpo, y del deseo que siento. Algo sobrenatural que se siente en mí hoy ya. Faltan palabras que puedan decirte. Tiene fin, quiero no sé qué será. Tiene ese sabor que me da. Una sensación natural, ratata. Bailemos. Tu amor se siente bacán. Qué bacán besarte. Qué bacán bailarte. Tu amor se siente bacán. Bien chile y natural. Qué bacán besarte. Bailarte, feeling love. Esa vaina que tú tienes que me gusta, que me da la que me tira y que me busca. Voy a besarte yo mil horas. Quiero no sé qué. Tiene ese sabor. Una sensación. Bacán feeling, bacán. escuchando la nueva canción de Michael, que estrenó el pasado jueves 2 de agosto con un video lyrics en su canal de YouTube, el cual les invitamos a que lo vean y lo compartan. Siempre es necesario apoyar al talento nacional, y mucho más cuando este es excelente. Y ese es el objetivo primordial de Plan Ideal, ¿no es cierto? Y hoy les vamos a contar varias cositas que capaz no sabían de Michael. La primera es que su nombre completo es Michael Mauricio Cedeño Camposano. Vea usted. Y sus primeras canciones estuvieron dentro del género de la bachata y varios ritmos de pop, incluido dentro de sus acordes. Además, es el artista juvenil ecuatoriano del momento, al ser el generador de varios récords en redes sociales. Oigan ahora lo importante que es las redes sociales para mostrar todo el talento. Claro que sí. Además, él firmó un contrato internacional con la empresa española Peps Music Group. Muchos no saben, pero Peps Music Group es un sello discográfico independiente con más de 20 años de experiencia en la industria musical. Muy importante eso. Sí, desde sus inicios, Peps Music Group se ha especializado en el descubrimiento de nuevos talentos y desarrollo de sus carreras artísticas. Artistas conocidos en el panorama musical español como Malú, Los Caños, Manu Tenorio, Melocos, Kiko y Shara, Gemelirs, Calum, José María Ruiz y entre otros. Son algunos de los número uno en las listas de ventas que ha conseguido Peps Music Group. Y no solo de artistas españoles, sino también de artistas latinos que tienen una reconocida fama nacional, que aportan frescura y originalidad a toda la gama de voces musicales que tiene Peps Music Group. Además, desde el 2016 firma un convenio de trabajo con Universal Music Group para trabajar en nuevos artistas. Recuerden que todos estos datos los conociste primero aquí en tu programa Plan Ideal. Continuamos ahora sí con más, Vivi. ¿Qué tenemos ahora? Ah, en este sábado de feriado. Como les dije, en este sábado de feriado tenemos bastantes sorpresas y aquí viene otro artista ecuatoriano. Sí. Y antes de hablar de él, les quiero invitar a disfrutar su canción, ya, Astronauta, del artista Johan Vera. Así que la escuchamos y ya regresamos. Tus ojos me hacen volar, me llevan hasta el más allá, directo a otra dimensión. Tu sonrisa no es normal, es de otro mundo, no es de acá, no tengo otra explicación. Para todas y todos ustedes, Astronauta, del guayaquileño Johan Vera, su última propuesta musical que la presentó nada más y nada menos que en Premios Juventud. Alcanzó también una notable actuación e interpretación en este show. El show se realizó el pasado 22 de julio, ¿no?, donde el cantante y actor guayaquileño de 22 años Además de eso, de haber presentado su canción Astronauta, fue el primer, atención a este dato, fue el primer solista ecuatoriano en presentarse en la tarima de Premios Juventud. ¡Vea eso! Todo esto promovido por la cadena Univisión. ¡Felicitaciones! Es un nuevo orgullo ecuatoriano. Y también este día vamos a presentar a otro artista ecuatoriano. ¿Quieres saber de quién se trata, Edu? Claro que sí. A ver, Vivi, cuéntanos o adelántanos o danos alguna pistita de quién puede ser el artista ecuatoriano que viene a la tarima de Plan Ideal. Pues les cuento que tiene unas canciones con unas letras ¿ya? bien cortavenas. Ay, ay, ay, y en este sábado de feriado. Así que en este sábado de feriado viene con una nueva canción, una canción que completa una historia de amor y desamor. ¡Híjole! Donde Cupido escupió en el corazón de dos. ¡Ay, ay, ay! Oigan, Cupido se está portando mal, ¿ah? Y terminó con el amor de dos. Oigan, qué bestia. Así que, ¿qué les parece si completamos esta linda historia de amor y desamor con la canción nuevita, nuevita también, El error de tu adiós, de nada más y nada menos que de Marqués? Adiós, ahí lo estábamos escuchando en Plan Ideal, oigan, y es la nueva propuesta musical del cantautor Marqués, quien ahora sí completa una historia de amor, desamor, muy dolorosa, Vivi. Yo te veía cantando ahí a corazón, ahí como, vean, buenaza esa letra. A ver, Edu, estás confundiendo, el que cantaba era otro. Pero claro que sí, también vamos a recordar algunas canciones que nos dejó Marqués. Y ahí tenemos Un Brindis por Ti. Luego pasa a No Llores Corazón. Uy. Después a Mi Tierna Despedida. Qué tierna despedida, por cierto, ¿no? Claro que sí. Y ahora El Error de Tu Adiós, donde la persona se da cuenta de ese amor que perdió. Nos cuenta una gran historia, ¿no? Directito al chungo el Marqués, directito, ¿no? Sí, no viví. Claro que sí, sí. Derechito a la herida. Sí, le han puesto limón ahí. Ay, no. Limón y sal en ese herido. Así es. Oigan, y esperamos tenerlo también pronto, ¿no? Para que nos cuente a detalle toda esta historia de amor y desamor. Como ya nos contó, ¿no? Pero ahora ya creo que se completa todo ese librito, ¿no? De amor y desamor, donde a más de uno le debe decir, oye, esa es mi historia. Claro que sí. Nos cuenta una historia de amor real, ¿no? Donde hay alegrías, tristezas, terminan, vuelven y así. Y el Cés Marqués, ¿no? Panas y todo, ¿no? Claro, tú te empiezas a tomar con tus panas, ¿no? No, pues en la canción. Oye, también les invito a que nos escriban ahí, como es, ya nos dio una idea. ¿Qué es lo que han hecho ustedes por amor? ¿No? ¿Serio? A ver, ¿qué tal? Oigan. Eso les, a nuestros oyentes les invitamos a que nos escriban en nuestro Facebook Live. ¿Qué Perfecto. Es lo que han hecho por amor? Listo, y también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 0983 27 21 24. Oigan, y no se olviden que si le dan like, comparten o comentan, así de sencillo están participando en esas dos cremas de nuestro auspiciante Seitu. Vivi ya las está usando. Vivi ya de una dijo, yo me compro productos Seitu porque son buenazos para la piel. Los está usando y vean el resultado. Cosa que me dijo Edu, ve, para estos solazos tienes que usar este producto de la marca Seitu porque te va a proteger y no va a permitir ninguna mancha en la piel, ni tampoco que me queme con estos solazos, porque... Ay, no, sí hay que vivir. Claro que sí, los mejores productos son los de Seitu. Así que si quieren cuidar su piel, chicas, ya, adquiéranlo ya. Y chicos también, yo ya le aconsejé a Edu, estamos esperando que me haga caso. Ah, y Álvaro también ya me dijo, oye, pásame el catálogo, que quiero comprar algún producto de la marca Seitu para cuidar mi piel. Sí, Álvaro también, Álvaro también cuida bastante de su piel. Claro que sí, tenemos que hacerlo porque estamos aquí en la mitad del mundo donde los rayos pegan más directo. Sí, oye, y Vivi, y aparte de esto, ¿qué más tenemos? Bueno, como pueden ver, ha sido un sábado lleno de talento ecuatoriano, donde estamos bailando, llorando y cantando con el alma. Y para eso vamos por un 2x1 de Marqués. A pedido de todas sus fans, viene con su canción No Llores Corazón. Antes de decir adiós, quiero que nos resignemos, corazón. Y aunque me digas que no, tú siempre has estado conmigo, corazón. Y no quiero que llores por ella, porque yo sé muy bien que tú a ser fuerte me enseña, porque el recordarla te empeña. Olvida todo lo que fuimos, ya vendrán cosas más buenas. Y baila mi corazón, no llores y olvídalo al son de una canción.

principalmente por la inclusión de Ecuador en la Alianza del Pacífico como Estado asociado, que permitirá generar mejores condiciones de crecimiento, desarrollo, competitividad y generación de empleo. Hemos tenido una reunión bastante fructífera, conversamos de algunos temas, temas migratorios, temas de seguridad, temas de desarrollo de frontera, temas de comercio con los gabinetes binacionales. Acordamos en que vamos a adelantar el nuevo gabinete binacional para unos 2 o 3 meses más. Esa misma tarde, el presidente Moreno ofreció entrevistas a los medios de comunicación colombianos, Caracol y NTN24. En esos espacios se refirió a la actualidad ecuatoriana y mundial. El presidente, y lo he podido hablar con otros colegas, no ecuatorianos, sino colombianos, cuando han podido ver las entrevistas que yo he hecho con el presidente Moreno, que es un presidente que da confianza. Cuando un presidente muestra que tiene buenas intenciones, muestra pues que no tiene nada que ocultar, abierto a ser interrogado y a ser cuestionado, yo creo que eso es un avance importante y un buen paso para cualquier mandatario. La ciudadanía colombiana resaltó la importancia de la buena relación entre ambas naciones. Considero que es supremamente importante para Colombia y para Ecuador mantener unas buenas relaciones a nivel económico, a nivel político, a nivel social, porque siempre ha habido una buena cooperación entre ambas naciones. Lo que está sucediendo con Ecuador, por ejemplo, en términos de crear tratados de comercio a nivel latinoamericano, es un proceso interesante. Colombia, así como también Ecuador, ellos viven de toda la parte de movilidad económica en relación con productos, en relación con materias primas y en relación con lo económico. El martes, en el segundo día de su jornada de trabajo, el mandatario ecuatoriano se reunió con el presidente chileno Sebastián Piñera, con quien conversó sobre el fortalecimiento de la cooperación chileno-ecuatoriana. Ya en la tarde, asistió a la ceremonia de posesión de Iván Duque. De esta manera, el presidente Lenín Moreno cumplió con su agenda de trabajo durante su visita oficial a Colombia, fortaleciendo las relaciones de amistad histórica entre ambos pueblos. El gobierno de todos. Se viene la 11ª edición del Festival Internacional Quito Blues 2018. Quito se alista a vivir la fiesta del blues del lunes 13 al sábado 18 de agosto. Talleres, clínicas, conferencias, videos, grafitis, poesía, fotografía, baile blues con reconocidos artistas de Ecuador y del mundo. 12 países presentes: Ecuador, Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Rusia, Guatemala, México, Brasil, con la mejor artillería artística de Ecuador. Imperdible, primer congreso latinoamericano de blues. Entrada libre. Locaciones: Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Teatro Prometeo, Centro Cultural Benjamín Carrión y Plaza Foz. No te lo pierdas, te esperamos. Se viene el Quito Blues 2018. Quito Blues 2018. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Y ya estamos de vuelta así de rapidito para seguirles acompañando en este sábado de descanso y relax. Ahora vamos a ponerles a bailar un poquito más. Yo sé que les está gustando todas las canciones que hemos estado mandando, ¿no? Y claro, no podía quedar por fuera a un talento puertorriqueño que alcanzó muchos éxitos con una canción que ustedes recordarán, ¿no? Dice Despacito. ¿Sí o qué? ¿No es cierto? Eso ya te he dicho, por favor. Mejor que escuchen a la canción real, ¿verdad? Oye, ¿por qué? Vivi está cantando bien. Despacito. Bien, despacito. Despacito, diles cómo se llama la canción de nuestro próximo artista, Vivi. Claro, como ustedes ya escucharon, nuestro próximo artista es Luis Fonsi, que viene con una nueva propuesta aquí con Calypso. Ay, baila bailalo. Bump on the rhythm, bump on the bassline. Confident, you never get declined. Man come off and they just take time. Once and step London. Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, buscando arena con sal. Pull up. Despacito, que alcanzó más de 5 mil millones de visualizaciones, llegó el verano del 2018 y el puertorriqueño lanzó su canción Calypso. Con esta nueva propuesta, Luis Fonsi ya alcanza más de 100 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube. ¡Ah! Eso no lo sabían. ¿Y quién recuerda a Luis Fonsi de años atrás? ¿Lo recuerdas, Vivi? Yo claro que sí. Con unas canciones igual de cortavenas que nuestro amigo Márquez. Por ahí les voy a nombrar una, como ¿Qué quieres de mí? O No me doy por vencido. O la misma, Nada es para siempre. Nada es para siempre, amor. Hoy nos toca compartir. Algo así dice la canción. Eso tienes ganas de ir a un karaoke, por lo que veo, ¿no? Sábado de feriado, hay que relajarse, desestresarse. Súper chévere ahí, ¿no? Claro que sí. Oye, y si nos quieres dejar tu opinión sobre este cambio, ¿no? Este proceso musical que ha llevado Luis Fonsi de pasar de esas baladas, ay, ay, ay, al corazón. Ahora esta nueva propuesta con Despacito y Échame la Culpa y Calypso, que son ritmos más latinos que nos ponen a bailar a nosotros. ¿Tú qué opinas? Déjanos saberlo en este mismo momento en nuestro WhatsApp al 0983-2721-24 o también deja tu opinión en nuestro Facebook Live y te leemos directamente. ¡Claro! ¡Hazlo! ¡Ahorita mismo! Cuéntanos, ¿te gusta o no te gusta la nueva propuesta de Luis Fonsi? Ahí, para ver el antes y después de este gran artista. ¿Sabes, Vivi, a quién le gusta? Yo sé a quién le gusta la nueva propuesta. ¿A quién? Alejandro Alvarado, que nos está, de seguro nos está escuchando, y ve, a él dice que le hacían malas baladas de Luis Fonsi, pero desde que salió Despacito se ponía muy depre. Sí, desde que salió Despacito, vea, la cosa cambió. Ahora lo escucha en el bus, en el baño, mientras está en sus estudios o en el trabajo, está escuchando a Luis Fonsi. ¿Ah? Muy bien, así que también queremos ver por ahí otras opiniones. ¿Qué piensan de este gran cambio? Mientras tanto, vamos a seguir en esta fiesta de la música que hemos preparado aquí en Plan Ideal. Oigan, y quiero invitar al escenario al gran Juan Luis Guerra con sus 440 y Romeo Santos con la canción Frío Frío. Tu amor es tan completamente tierno, forjado de recuerdos. Y sin saber, el cielo es la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quiere. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita y no lo cierro para que no salga tus besos de mi risa. Dime si mastico el verme lenta de tu voz como le pego al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, frío, como el agua del río, oh, caliente como agua de la fuente, tibio, tibio como un beso que calla y se entiende si es que acaso le quiere. Quiero ser un paradito y encender tu luz. Hasta que quieras tú. ¡Sacúmenlo! Frío, frío, frío, como el agua del río, oh, caliente como el mar de la fuente. Frío, frío, como un beso que calla y se entiende si es que acaso la quiere. Frío, frío, como el agua del río, oh, caliente como el mar de la fuente. Frío, frío, como mi miel, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quiere. ¡Romeo! Ya estamos de regreso y para nuestro verano bien inestable, esta canción está muy buena, ¿verdad? Claro, eso sí, hace un calor de calores. Ay, no, no, no. En la mañana, ¿no? Y en la tarde y entradita ya en la noche, hay que coger ya su abriguito, protegerse bien, porque si no la garganta nos va a estar afectando. Claro que sí, pasamos de una temperatura de 18, 20, 21 a la noche a una temperatura de 8 grados. Vea, y unos vientos unos vientos bien fuertes, ¿no? Y aparte de, por ejemplo, el anterior sábado, Vivi, cayó nieve en Papayacta. ¿Ah? ¿Qué te parece eso? Bien inusual, ¿no? Claro que sí, por ahí estuvimos viendo algunas fotos, ¿no? Y aquí la gente aprovechó para disfrutar un poco de este fenómeno natural, ¿no? De la nieve, tomarse unas fotos, jugar. Ahí estábamos viendo lo que se puede ver en nuestro hermoso país, ¿no? Y aparte también en todo el callejón interandino, Vivi. Yo sé que tú por ahí viste algunos nevados o algunas montañas con un manto blanco. Así es, en todo el callejón interandino también estuvieron rodeadas de un manto blanco que se presentó para hacer grandes postales de nuestro hermoso Ecuador. Oye, Vivi, ¿qué te parece si para terminar bien el programa y con una excelente postal musical? Porque hemos tenido todo un poco, ¿no? Para todos los gustos. Claro que sí, aquí hemos llorado, bailado, así, tal y como el clima de Quito. Cambiamos aquí de un rato para otro. Entonces, Vivi, invitemos a la tarima de Plan Ideal a estos dos chicos, que yo sé que muchos los van a recordar. ¿Qué tal si les hablo de Sandy Papo, ah? Oigan, invitémoslos, vamos a escuchar su tema, Mueve, Mueve, aquí en Plan Ideal. Te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta, mueve, te gusta. Y ahí estábamos escuchando Mueve, Mueve de Sandy Papo. Vean, así vamos cerrando otro capítulo más de Plan Ideal. Es súper chévere llegar a todos ustedes gracias a Radio CC en 940 AM o en www.radiocc.com o también en nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, ¿no? Y recordarles, antes de todo lo demás, que este programa llegó a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marle Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, y como ya les dije, mi casa lo tiene, aquí podrás encontrar juegos de baños, sábanas, cortinas, cobertores de sillas y cojines con los mejores precios del mercado. Así es, y la mía también tiene un buen estilo. Así que si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia el número ahorita mismo, el 099-84-24-953. Te lo repito, el 099-84-24-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También visita a nuestra fanpage, que está como Creaciones Marle Hogar. Y recuerda que puedes realizar tu pedido a todas partes del país previo pago. Oigan, también si quieren consumir los mejores cosméticos que pueden encontrar aquí en el país, no duden en comprar Cosméticos Seitus para hombre y para mujeres. Una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Eso es lo más importante. Para la mujer, Seitus ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor, con componentes que no maltratan la piel y al contrario la nutren, así chicas, tal y como nos gusta. Y por ello, en las bases líquidas, que son de uso diario, se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, que le darán vida a tu rostro. Oye, si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que te llevarás al consumirlos, puedes llamar o mandar tu WhatsApp. Así, si deseas mandar tu WhatsApp, también te van a contestar. Puedes llamar o marcar o mandar tu WhatsApp al 0983-167986. Vamos a que lo copies nuevamente. 0983-167986 con Zulay Lara, nuestra asesora, que pronto la tendremos aquí para una prueba de maquillaje en vivo y en directo. Y así llegamos a otro final de capítulo en esta larga historia de Plan Ideal. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado con nosotros. Le mandamos a Álvaro también su saludo porque está todavía sigue festejando su cumpleaños. Está disfrutando del feriado. Está festejando su cumpleaños todavía. A ver, bien, qué rico. Esa es la forma, 15 sí, ¿no? Antes, 15 después. Le mandamos ahí un saludo también a nuestro compañero. Muchísimas gracias. Yo soy Edu Muñoz y conmigo será hasta el siguiente sábado, ¿no, Vivi? Sí, yo también quiero agradecerles por compartir otro sábado más de Plan Ideal. Les esperamos el próximo sábado con mucha música, con muchas noticias. Así que no se olviden de tu programa Plan Ideal. Soy Vivi Pazmiño y ha sido un placer compartir con ustedes. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber. Porque Plan Ideal es para ti.